noticiero de las mujeres. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. Jonathan Quispe Vila, estudiante de primer año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública del Alto, OPEA, murió a los 20 años de edad este jueves, durante la represión policial a la movilización de esta casa de estudios superiores. Un joven estudiante que no quiso ser identificado hizo una cronología de lo ocurrido en la manifestación de la ciudad del Alto. Justo anoche ellos se encontraban todavía en la caja Cordes donde recogieron el cadáver de Jonathan Quispe. Pero, o sea, puedo dar una cronología de lo que ha pasado. Nosotros estábamos en el aeropuerto, más o menos realizando nuestro bloqueo correspondiente, y estábamos de manera pacífica. Se ha quemado algunas llantas, etcétera, pero totalmente de manera pacífica. Hemos sabido que en el peaje ya les habían hecho levantar a los estudiantes que estaban en ese lugar. Posteriormente a ello, ya han venido los policías directamente a amenazarnos, y nosotros, como éramos poca cantidad, directamente nos hemos ido yendo hacia las 6 de marzo. O sea, todos de manera pacífica hemos ido hacia las 6 de marzo, y otras carreras igual ya habían estado en las 6 de marzo. Entonces todas las carreras se han aglomerado y han hecho como un desfile en las dos vías, y todos nos hemos ido a lo que es al peaje. Y en el punto del peaje había parte de la policía en las dos vías, y después nosotros estábamos abajo del puente, estábamos justito donde estaba Contaduría, y de ahí nosotros hemos ido a comprar agua, y hemos pasado evidentemente la jardinera, y antes de eso los administrativos. Ya teníamos previsto acabar todo esto. O sea, lo que teníamos previsto era ya, como tampoco hay representantes de la universidad, nada, directamente hacer un mitin aquí en donde están los periodistas, en la Juan Pablo, y de ahí en el sindicato, y de ahí retirarnos de manera pacífica. Ese era el plan que hemos percibido, ¿no? Y después de eso, como le digo, nosotros nos hemos ido a buscar agua así para comer, y en ese momento han empezado directamente a meter contra a gasificar, y nosotros nos hemos subido hacia el puente. Y en el puente, o sea, la gasificación ha sido tal que había gente de pollera con sus niños, con sus guaguas, que no sabía qué hacer, y se ha podido desplegar donde han podido. Todos han hecho lo que han podido, y en ese momento nosotros veíamos el gas, y a partir del gas nos movíamos para no estar, ¿no?, así en contra, ¿no? Y hemos escuchado igual nosotros. Arquitectura se hace como ha podido. O sea, otros se han venido a la Juan Pablo, otros se han ido a la feria 16 de julio, otros se han subido al Ceibo, o sea, como han podido, porque en ese momento no sabes qué hacer. Pero nosotros estábamos en el puente, ya había pasado la primera gasificación, y ahí hemos escuchado igual. Ahí todos los policías que estaban detrás del puente, con sus motos han empezado a andar. Después de la gasificación había gente todavía en las 6 de marzo, y creo que como no les ha resultado tan exitoso, han agarrado todas las motos, y en todas las motos se han ido a caravana para mandar más gases y hacerles escapar totalmente a todos, ¿no? Entonces ahí nosotros ya estamos ahí encima del puente, y como le digo, hemos escuchado disparos, pero para nuestra sorpresa solo hemos escuchado sonido y no había gas. Entonces eso nos ha llamado la atención, porque, ¿qué es utilizado en este momento? De ahí, por grupos de WhatsApp nos hemos enterado del deceso del compañero, que todavía no estaba hasta ese momento, oficializado. Nos hemos reunido aquí en cerca a Tránsito, a Cruz Papal, y ahí nos han comunicado todos, y nos han dicho que vengamos aquí directamente a Cordex para poder evitar que vengan policías y saquen el cuerpo o cualquier otra cosa, ¿no? No, todos estaban en motocicleta. O sea, en el momento que hemos visto, o sea, no había motocicletas vacías, porque, por ejemplo, ahorita nos estamos enterando que en RTP se está manejando una hipótesis en la que el compañero quería robar la moto y se les ha sacado, pero, o sea, todos directamente con moto, Anita, ¿no? Y es lo que ha pasado. ¿Cuánto debe ser? ¿Unos 30? 30 por casil, digamos. 30 por casil. Pero había en todo lado. O sea, delante de nosotros estaban, detrás de nosotros estaban. Nos estábamos más o menos encerrados. No, esta gasificación no era tanto respecto a la del año pasado. El año pasado era fatal, fatal. Pero esta no ha sido tanto. Creo que por lo que había gente civil incluso, ¿no? Entonces, no le puedo decir tampoco que era grave porque no era tanto. Y la gente, como le digo, se ha ido a la feria, o sea, ha hecho lo que ha podido. ¿Sí? ¿Y ustedes qué tenían para defenderse contra los balines y todo eso? Nada, como les decimos, era marcha de protesta. O sea, nuestro plan de nosotros era hacer un mitin, un pequeño pronunciamiento y irnos a nuestras casas. Porque hasta las 2, o sea, la movilización de los anteriores días era hasta las 2 de la tarde. 2 de la tarde hacíamos una pequeña reunión, mi tía, y nos íbamos a nuestras casas. Y esta tampoco iba a ser la excepción. Nos íbamos a estar hasta las 2 de la tarde y nos íbamos a retirar, ¿no? Incluso estábamos hablando con compañeros, y seguro esto se va a evidenciar con pruebas. En la mochila del compañero solo había un lápiz y un cuaderno. Jonathan Quispe murió en la calle 11 de Julio y Martín Cárdenas frente a la Procuraduría de la Ciudad del Alto. Hemos intentado también conseguir testimonios de la gente que tiene tiendas a los alrededores, cafés internet, fotocopiadoras que en esa tipo 6 de la tarde, 5 ya estaban abiertas, pero ninguna de ellas querían dar declaración a los medios de comunicación. Y había también mucha gente, que el lugar no estaba precintado, donde había muerto Jonathan, y justo había muerto en una casa particular, que me imagino que han entrado para auxiliarse o no sé. Entonces, en el lugar no estaba precintado, pero sí había a muchos policías que estaban, me imagino también que estaban recogiendo datos. No querían dar declaraciones porque decían que estaba todo, era muy prematuro para dar declaraciones. Ayer jueves los estudiantes de la UPEA se movilizaron con bloqueos en diferentes avenidas en demanda de mayor presupuesto, pero la policía los gasificó para dispersar el bloqueo. Según los estudiantes de la gasificación, comenzaron en el peaje, la gasificación empezó en el peaje y el joven fue herido cuando los movilizados se retiraban del lugar, porque habían determinado que la manifestación duraría hasta las 2 de la tarde, como indicó nuestro anterior entrevistado. La muerte del Jonathan Vila consternó a las y a los estudiantes, que también a los familiares, al plantel estudiantil administrativo de la UPEA. Anoche hemos estado en la morgue y hemos podido hablar con la mamá, Claudia Vila, madre del joven Jonathan de 20 años. Es una mujer bastante humilde, quien anoche pues estaba consternada por todo esto y ella no quería dar ningún tipo de declaración a los medios de comunicación, pero como siempre algunos medios no respetan, entonces le enfocaban nomás. Bueno, así ha estado, y también los estudiantes, cuando veían que a la mamá le estaban acosando bastante con las cámaras, se molestaron, sobre todo con ATV, porque le votaron a ATV y había ya la TV que también estaba ahí, le dijeron que ellos no hacían una nota o periodismo objetiva, sino más bien estaban haciendo periodismo en contra de los estudiantes y culpabilizando a ellos por la muerte del joven Jonathan Quispe. Hablamos con la mamá para que nos cuente ella quién era Jonathan y qué le gustaba. Y mi hijito era bien buen estudiante de este colegio, primer alumno. Y por eso él ha elegido esa comunicación social. Quería ser periodista, amigo, su sueño era eso. Por eso, como él ha aprobado con mayores notas, mi hijo. Por eso me han obligado a hacer primer año todavía. No debían llevármelo. Yo tampoco no te voy a mandar a mi hijito. Era bien bueno, mi hijito. Me ayudaba en la cocina. Siempre me ayudaba, me contaba todo. Toda su carrera es obligado, será porque así nos ha destinado cada carrera y ahí así a nosotros peaje nos ha tocado. Mami me ha dicho, y ahí no te siento, yo esta mañana su comidita más he preparado. ¿Qué le gustaba a Jonathan? Fruta, su preferido era plata, su postre, siempre ese postre me lo vas a cocinar, mami, también, si ya se lo he cocinado esta mañana. Tus carnicitos para mis amigos más voy a compartir, mami, ya le da todo, ahora no habían comido eso, ya estaban despegándose todo y a comerse a un lado, habían estado viendo, ay, me la habían matado, yo pensaba que había con gases, me la han matado, pero no, con una bala me la han matado. El inocente, no tomaban, no andaban ni hasta noche, mi hijito, no es buen hijito. ¿Qué voy a decir ahora? Juana Quispe, prima hermana del Jonathan Quispe también, estaba bastante molesta contra la policía, pero también en contra de los dirigentes que movilizaron a los estudiantes. Prácticamente él ha crecido una temporada con nosotros y era un joven que estaba trabajando y también estaba estudiando, así que no era un joven vago, tampoco era pandillero, ayudaba a la casa, era una persona que ayudaba a su mamá, incluso hasta en la cocina. Es el segundo hijo, porque el primero igual está en la UPA y a él no lo han obligado a ir a la marcha. ¿Por qué lo han tenido que obligar a mi sobrino, al menor? El dolor es grande. Ahorita ellos quieren calmar, pagando la tumba, pagando todo el funeral, pero con eso no calma el dolor. A estas fechas, cerca del Día de la Madre, recibir esa noticia ha sido grande. Los funcionarios de la Universidad Pública del Alto y docentes y algunos dirigentes dicen que la investigación llevará adelante la Universidad Pública del Alto. El noticiero de las mujeres.